la puerta mil veces, nadie contestó. Así que yo mismo la abría y fue que descubrí que cada vez que agarro un lápiz, él solo como que empieza a escribir. Yo nada más digo que sí, yeah. ¿Quién diría que hace 3 años estaba en olla y ahora son de 10,000 los fregaderos? Quisiera desaparecer, pero me acuerdo de que ustedes necesitan un modelo. Y tranqui, úsenme de ejemplo, úsenme de inspiración. Iren a mi alrededor, que yo seguiré en el centro. Si quiero puedo montar como 10 carreras nada más con las refes que no encuentro. La musa me ve y me huye porque siempre la secuestro. Todas estas pistas son mis hijas porque siempre las acuesto. Las mando a dormir sin sueño. Fui cumpliendo todos mis sueños. Ustedes no aprenden ni por más que les enseño. Combino esta ropa como si estudié diseño. Esta mierda me sale fácil sin ponerle empeño. Y si aprieto los botones, se va a caer el rey y de paso todos los peones. 2 o 3 quieren ser yo, cabrón, pero ni aunque me clonen. Ya salí de 3 casas, ahora estoy mirando aviones. Y ustedes en personaje. Yo solo espero que esa movie no se quede sin pietaje. Me casé con una modelo pa' no dañar el linaje. Mi hija no sé millonaria si quiere que ni trabaje. Y nada de esto que tengo fue que tuve suerte. Tuve 1,000 caídas que aunque dolieron me hicieron más fuerte. Yo no escogí esta vida, a mí me hizo la gente. Y por eso aquí estoy otra vez con lo mismo de siempre.